Llegó a la web la revista que nadie quería, hecha para gente que nunca nos va a leer. Elnidodelcuco.com.ar. Forjada por gente que no sabe leer, pero sabe escribir. Tipos que afinaron la puntería en lo contrario y se hicieron expertos. Polemistas inclaudicables, héroes de batallas desconocidas, porfiados defensores de causas perdidas. Elnidodelcuco.com.ar. Revista cultural, magazine de trinchera, orgullo autogestionado. www.elnidodelcuco.com.ar. Una revista con todas las letras. Minutos pasaron de las 12 del mediodía, esto es Rajen del Cielo. Ayer mandé una nota a la revista El Nido del Cuco. Ajá. Así que estoy en comunicación telefónica con alguien que es parte de la mesa editorial de esa revista. Grosso. Y quiero saber si llegó. Grosso. Buenos días, Ariel Steven. ¿Cómo va, Sergio? Buen día. Acá estamos. ¿Cómo va? Buen día, Ari. Muy bien. Podemos subir un poquito el volumen, los escucho bajo. Vamos a ver. Yo le estoy mandando, pero no sé, Negri. A ver, ahí. Ahí está. Sí. Bueno, Ariel, la intención era, a partir del último encuentro, que de alguna manera, a través tuyo, El Nido del Cuco tenga una columna como para hablar algún tema. ¿Qué tiene preparado para hoy? A grandes rasgos. Habíamos hecho referencia las semanas anteriores que hablamos sobre el desarrollo social del capital en la Argentina, y este desarrollo del capital impone, por ejemplo, determinadas continuidades en política, y hoy vamos a hablar un poco del legado que recibe hoy nuestro huérfano presidente en función a la continuidad histórica, sobre todo en cuestiones presupuestarias que tienen que ver con el desarrollo del aparato represivo. El año pasado, el día 24 de julio, Macri había oficializado un decreto donde iba a llevar adelante una reestructuración de las Fuerzas Armadas. Sí. Esto pasó en Campo de Mayo. Bueno, indudablemente es evidente que este gobierno es un gobierno que tiene un proyecto de organización dentro de lo que es el esquema del aparato represivo, y sobre todo en los militares hay una gran cantidad de elementos que son ociosos y que son evidentes mientras se potencian determinados conflictos sociales. Y también estos ajustes eran coherentes, ¿por qué? Porque el ejército lleva una gran parte de recursos y tiene un ejercicio presupuestario ante problemas que son muy improbables. Por ejemplo, el problema de los conflictos exteriores. Y esta reestructuración también lo que implica es menos personal, una reducción del personal y también la venta de activos. Entonces, esta reestructuración también plantea la continuidad del formato represivo articulado de diferente manera. Es decir, esta reestructuración de Macri no es una reestructuración llevada solamente desde la estructura presupuestaria, sino que Macri reformula decretos que existían ya en la época de Alfonsín. Macri reformula decretos que fueron sancionados en abril del año 1988. Sí. Que tienen que ver con la tarea de la defensa nacional. Y esto no es un decreto que solamente modifica Macri en función de que ha caído a la presidencia de la Argentina traído por una nave extraterrestre. Macri lleva adelante un proyecto que no es ninguna novedad, porque tenemos que hacer un poco de historia en lo que ha sido los últimos 20 años de la Argentina, donde, por ejemplo, el gobierno anterior reforzó como uno de sus logros más importantes lo que fue la ley antiterrorista, que se formuló en el año 2007, que tuvo una modificación reforzada en el Código Penal en el año 2011, que fue una ley impuesta para criminalizar a las organizaciones sociales y sus políticas de desarrollo. También, antes que Macri, hubo una escuela que utilizó de manera discursiva al narcotráfico como argumento para militarizar la frontera. Y en el año 2011, si hacemos un poco de memoria, hablar del 2011 en la Argentina es como hablar de otro tiempo, un operativo que llamó el Operativo Escudo Norte, que dispuso a las fuerzas de seguridad, tanto a las Fuerzas Armadas como a todo el personal político del campo represivo, para llevar adelante el control del espacio terrestre, del espacio fluvial de los ríos y también del espacio aéreo en el noreste y en el noroeste de la Argentina. Ahora, vamos a hacer un poco de memoria, acá vamos a ganarnos una gran cantidad de amigos entre los oyentes. Vamos a ir al año 2015. Scioli llevó adelante una campaña de blindaje, reforzó, sí, me acuerdo, este escudo. Apareció, por ejemplo, el viejo camarada Sergio Berni, que fue secretario de Seguridad, y que declaró, por ejemplo: no me manifiesto en contra de que las Fuerzas Armadas sean para seguridad interior, es una ley y se puede modificar. Las Fuerzas Armadas pueden realizar tareas de ciudadanía, lo pueden hacer bien, mal o muy bien. Hmm. Bueno, en Santa Cruz hubo una injerencia muy fuerte de las Fuerzas Armadas en intervención durante los primeros 15 años de este desarrollo del siglo XXI. Hubo 45 muertos en situación de protesta. Entonces lo que vemos es que el desarrollo que lleva adelante este gobierno también forma parte de lo que podemos llamar la armada herencia. Claro. Una herencia que empieza a desarrollarse en el año 2001, después del argentinazo, que fue la gran oportunidad histórica y política para poder crear un marco de desarrollo de intervención de las clases populares en la toma de decisiones. Y este arco de desarrollo, del reforzamiento del aparato represivo, no solamente pasó por las Fuerzas Armadas, sino también por la Fuerza de Seguridad. Así que lo que vemos es que Mauricio solamente desarrolla lo que aprendió en gestiones anteriores. Sí. Ahora, si te interesa, podemos hacer simplemente una cuestión numérica para entender, por ejemplo, lo que ha sido el incremento de las fuerzas y del aparato represivo en los últimos 20 años de la Argentina. Dale. ¿Vamos por ahí? Dale, vamos por ahí. Bueno, a ver, las fuerzas. Bueno, se dividen, ya sabemos, las Fuerzas Armadas tienen una constitución heterogénea, que es el ejército por un lado, la armada por el otro, está la Fuerza Aérea, y después está la Fuerza de Seguridad, que es la policía de seguridad aeroportuaria, existe también la prefectura, la gendarmería y la policía federal. Hmm. ¿Mm? Bueno, vamos a tirar unos números. En el periodo 2003-2018, que es el periodo que medianamente vamos a considerar, desde el año 2003 al año 2015... los efectivos de las Fuerzas Armadas pasaron de 98.000 efectivos a 103.000. Es decir, hubo un incremento de casi el 4%. Y en el año 2018 había 107.000. Es decir, que hubo un mismo incremento, un 4%. Sí. La única fuerza cuyo personal se incrementó con el macrismo fue el ejército. Por ejemplo, esta fuerza pasó de tener 55.000 efectivos en 2015 a tener casi 60.000 en el 2018. Es un incremento del 7%. El incremento, como vimos anteriormente, durante la gestión del gobierno anterior había sido de un 13,2%. El caso de la Fuerza de Seguridad es completamente distinto. Por ejemplo, Entre el año 2003 y 2015, las fuerzas de seguridad, que ya dijimos son la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Federal, pasaron de 70.000 a 113.000 en el periodo 2003-2015. Se incrementó un 61%. Con Macri, desde el 2016 al 2018, crecieron solamente un 2%. Y la Gendarmería fue la gran estrella de la década ganada. ¿Por qué? Porque es la fuerza destinada a combatir el conflicto social. En la gestión anterior, el crecimiento y el incremento de esta fuerza, la Gendarmería, fue de 20.000 efectivos. Se pasaron de 18.200 agentes a 38.500. Sí. Y desde que subió Mauricio Macri a la presidencia, solamente en estos 3 años se incorporaron 350 personas a esta fuerza. Es decir, durante el gobierno anterior, la Gendarmería aumentó un 111% en cuestión numérica. Mm. Es una fuerza que tiene ya más de 80 años de existencia. Se duplicó durante los primeros 15 años de este nuevo siglo. Entonces es interesante empezar a pensar justamente que todo este tipo de incremento, luego los presupuestos son interesantes. Vamos a hablar en pesos constantes a nivel 2018 para evitar las distorsiones de la inflación. Sí, porque después se habla, el presupuesto conjunto de seguridad y defensa pasó de 100.000 millones de pesos a 167.000. Se incrementó, claro, un 66%. Y desde que asumió Macri, se pasó de 167.000 millones a 177.000. Es decir, un incremento del 6,2%. Entonces es interesante cuando hablamos de los presupuestos, de los números. Y de las escaseces y de las carencias. Y de los ajustes. Y hablamos de los ajustes y hablamos del desarrollo de lo que es el aparato represivo, empezar a ver cómo después del año 2001... la burguesía sí demandaba un incremento del aparato represivo y no fue justamente este gobierno el que lo llevó adelante. Usted sabe, Ariel, se me viene a la memoria la frase de un pensador argelino llamado Althusser que decía: el rol de los aparatos represivos del Estado consiste en asegurar por la fuerza las condiciones de producción, que son relaciones de explotación. Uh-huh. El aparato de Estado asegura mediante la represión las condiciones políticas de la actuación de los aparatos ideológicos del Estado. Althusser tenía razón entonces, por lo que se ve en los números que usted plantea. Claro, y después lo que es interesante ver también es que ese incremento de ese aparato se dio inclusive en momentos donde la hegemonía de la burguesía no corría riesgo. Claro. ¿Por qué? Porque es el propio desarrollo del capital a través de la hegemonía del dominio, es decir, a través del pleno empleo, lo que sostenemos es la tasa de ganancia de la burguesía en función de la plusvalía. Sí. Pero también esa tasa de ganancia en función de la plusvalía genera una sobrepoblación relativa que queda fuera del sistema. Lo hablamos la vez pasada cuando el viejo obrero fabril hoy es un cartonero o un recolector de residuos para clasificarlo y tener un salario. Es decir, es un obrero desclasado. Entonces esa misma composición orgánica del capital y del trabajo en función de la demanda y de la tasa de ganancia lleva adelante que la vida misma de la clase trabajadora pueda dejar de reproducirse de manera material en muchos lugares. Claro. Entonces sube el delito, suben las sediciones, sube la delincuencia. Y se necesitan los aparatos represivos. También, porque todo esto constituye no un enfrentamiento en términos políticos, constituye un enfrentamiento dentro de las clases en donde se descompone la estructura social. Entonces ahí aparece la policía. Que es el Estado. Es el Estado. O sea que usted me está diciendo, Ariel, querido amigo de tantos años, que vamos, el Estado es socio del monopolio. ¿Y a usted le cabe alguna duda? Y lo interesante de plantear el tema del Estado y no vamos a hacer referencia a una ciudad con alta conflictividad social, como la ciudad de Bariloche. Es que el Estado es omnisciente, porque el Estado sabe cuáles son sus potenciales enemigos. Entonces el Estado tiene plena conciencia de ese hecho. Claro. Entonces, si el Estado funciona independientemente de la lucha de clases y no se corporiza en ningún gobierno, es omnipresente. Es decir, si los gobiernos no intervienen, no existen. Claro. Entonces, cuando separamos Estado y gobierno, hay diferentes corporizaciones. Si el Estado es omnisciente y omnipresente, es autónomo. Entonces, cuando es autónomo, no puede abstraerse de las relaciones concretas que le dan forma. Si ese Estado pertenece a una clase, va a defender los intereses de esa clase y va a sufrir los mismos avatares del desarrollo del capital que le dieron vida como Estado. Por eso, no es lo mismo el Estado norteamericano que el Estado de Ruanda. Claro. ¿Por qué? Porque cada Estado tiene un grado de cohesión, tiene una fuerza material, tiene un discurso moral, y también atraviesa el ciclo del desarrollo histórico, que lo puede llevar a su crisis, a una disolución, a una transformación. Y cada Estado tiene su caso particular. Entonces acá no tenemos que caer en cuestiones teóricas, tenemos que hacer un desarrollo histórico. Claro, bien. Es verdad, me está convenciendo, Ariel. Bueno, me gustó mucho la nota anterior, ¿eh? ¿Con Leroy? Muy bien, ¿está ahí? Está acá, sí. Está escuchando. Lo tenemos acá al lado. Bueno, hágalo escribir, Dibuchánico. Vamos a ver si podemos hacer algún programa, alguna actividad radiofónica relacionada con su tarea, con su labor diaria, que es con la gente de Crearte, con el fútbol callejero, llevarlo todo a la radio, un proyecto de radio acá en Gente de Radio. Estamos en eso. Aparte de entender el tema del fútbol, ese gran concepto que planteó Gramsci, el fútbol es la libertad del ser humano a cielo abierto. Claro. El espacio de disputa. Y entender que grandes intelectuales han salido al fútbol callejero. Recordar el caso de Albert Camus, el premio Nobel existencialista, ¿no? Camus era un tipo que en Argel, en la capital de Argelia, en la colonia francesa, jugaba de arquero porque solamente tenía un par de zapatos y no podía romperlos. Claro. Todo lo que aprendí en la vida lo aprendí en el fútbol callejero, dijo Albert Camus. Bien ahí. Ariel, ¿alguna cosita más que agregar? Yo sé que usted me pidió un tema de Zita Rosa, pero no lo tengo, así que voy a poner un tema que yo elegí. Muy bien. Canto La Desigualdad, para despedirlo, cuando usted me lo ordene, por Cuespín, una banda que me pasó usted una vez. Una banda, mire, por Cuespín, muy bien. Bueno, empezar a entender, muchachos, de que la represión en el campo popular, más allá de la cuestión numérica, es empezar a entender de que el Estado tiene un aparato represivo que ha crecido, y que no es lo mismo reprimir a un burgués que reprimir a un trabajador. Claro. El burgués puede cometer el mismo delito que comete un trabajador, pero el burgués tiene quien lo defienda. La clase trabajadora es la que no puede pagar adelante el desarrollo judicial. La clase obrera es la que sufre, sobre todas las cosas, la represión del aparato estatal. El 90% de las personas asesinadas y detenidas son trabajadores, pertenecen a la clase obrera argentina. Empezar a distinguir el gatillo fácil, empezar a entender que justamente el aparato represivo lleva adelante un marco normativo también a través de la tortura, del fusilamiento. Hay categorizaciones formales. Y también muchas veces que nuestro desarrollo histórico marca el rol de la injerencia del Estado en este tipo de cuestiones. Recordemos la Argentina en la década del 70. El Estado es realmente una amenaza que muchas veces determina, a través de fuerzas como la policía, que regulan el delito y la inseguridad, normativas sociales para que la misma sociedad le pida al Estado la intervención y de manera sumisa muchas veces abra su puerta al mismo Estado represivo para ser víctima de quien dice protegerlo. Muy buen cierre, Ariel. Conmovido, he quedado conmovido con sus palabras. Más a Marx y menos a Foucault. No, Foucault tiene sus cositas también, pero es cierto. Esa cosa que lo rodea a Foucault de posmodernismo a veces me hincha un poco las pelotas a mí. Así es, así es. Ariel, nos vemos este domingo o el otro con alguna otra reflexión. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande a Claudia y al camarada Leroy. Muy bien lo de la calle, ¿eh? Hay que recuperar el fútbol callejero, que es una conquista obrera. Saludos, Ari. Un abrazo grande, Claudia. Abrazo. Un abrazo grande a la gente de Crearte. Un abrazo grande y gracias por llamar. Chau. Dale, chau, chau. Bueno, ahí lo tenías, era Ariel Steven, él es de la revista El Nido del Cuco y cada tanto va a tener sus apariciones con algún tema. En este caso, los aparatos represivos del Estado, el incremento del presupuesto en la represión a lo largo de los años. Porque como decía bien Ariel, esto no lo inventó Macri, ¿eh? Este es el capitalismo en su esencia. Por el momento, canto a la desigualdad, por Cuespín. Mezquino, cuántas sonrisas, cuánta falsedad, tantas las deudas pendientes, canto a la desigualdad. Odio engendrado por tu proceder, odio por tu odio a la vida, tu impunidad, tu ambición de poder caerán. Odio engendrado por tu proceder, odio por tu odio a la vida, tu impunidad, tu ambición de poder caerá. ¿Cuántos que están en la cima? ¿Cuántos te roban tu felicidad? Promesas vacías, cuánto de nunca acabar. Odio engendrado por tu proceder, odio por tu odio a la vida, tu impunidad, tu ambición de poder caerán. Odio que es bomba y se convierte en pan, odio por tu odio a la vida, odio que clama, que grita la revolución. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Niñas, no madres, basta de infancias expropiadas. Lucha con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted. El 8M, nosotras y nosotres paramos. Paramos por el aborto legal, seguro y gratuito y porque el patriarcado se va a caer. Lo estamos derrumbando desde abajo. Se va a caer, se va a caer. Nos vemos en las calles. Vivas, libres, combativas y felices, nos queremos. ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! Los pueblos sin dignidad son rebaños. Y los individuos sin ella son esclavos. Ser digno significa no pedir lo que se merece, no aceptar la domesticación de los mediocres. Rajen del cielo, por afuera de la majada. Del mediodía y 34 minutos en toda la República Argentina. -14.9° la temperatura en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, República Argentina. Un montón de información para contarte que te la vamos a contar después, porque ahora estamos agotados de tanta entrevista, tanto, tanto reportaje, tenemos tramar, tanto tenemos bueno. Quiero contar que, como te dije hace un rato, que estuvimos anoche con dejá de hablar. Anoche estuve en la Casa Paico, allá en el Frutillar, ¿viste? Sí, y había me dieron un espectáculo. Había un espectáculo. Muy lindo el espectáculo. de nuestras amigas Patri Toledo y la Susana Castro, la Susi Castro. Sí. Y me dieron una gacetilla para los niños, para los más pequeños, para el próximo domingo a las 18 horas. El Teatro Paico presenta la compañía Títeres al Viento, Pequeñas Historias, A la Gorra, con buffet, Casa Paico, Barrio El Frutillar, en Paico 617. Podés contactarte por su Facebook, Teatro Paico, todo junto. Yo me encontré con un tipo el otro día en la calle. ¡Ay! Con dos tipos. Uno me cagó a pedo porque me dice: ese programa está todo bien, pero le falta rock sinfónico, me dijo. Y sí. Se llama Horacio ese. Ay, sí. Y así que después vamos a pasar un tema de 10, porque si no me va a cagar trompada. Sí. Pero bueno, después en el otro bloque, después que andamos en el otro bloque, me encontré con Lucho. Ah, Lucho del Margen. Me encontré con Lucho del Margen, estuvimos charlando un montón, me pasó la revista, acá la tengo, quiero contar, un número espectacular de Al Margen. Y me pasó la revista de historieta que hace él. Después la vamos a comentar. Me olvidé hoy, como estamos tan dinámicos, claro, no con podemos, las entrevistas. No, bueno, vamos a tomarnos un descanso. Sí, vamos a tomar un descanso porque si no se me pasa todo por alto. Mientras escuchamos el informativo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que nos cuenten qué va de las noticias, esas que no están en ningún lado, ¿viste? Si prendés la tele y muchas radios, no las vas a escuchar. Acá te las traemos. El informativo AMARC. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Se realizó la Semana de Acción de la Soberanía Alimentaria. Denuncian que el gobierno, Bayer y Monsanto, pretenden que, con la nueva ley, quien guarda semillas las tenga que declarar y pagar regalías. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Carlos Vicente, integrante de la multisectorial No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas. Un puñado de empresas las que controlan todo el mercado de los alimentos en el mundo. Y en el tema de las semillas es gravísimo porque cuatro empresas controlan el 60% del mercado mundial de semillas. O sea, ellos son quienes controlan qué semillas se comercializan, qué semillas se utilizan. Y el control lo ejercen por varias vías. Una es esto, el capital, comprar empresas. Ha habido fusiones durante los últimos 30 años que hacen que hoy exista esta realidad de un oligopolio de cuatro empresas controlando el mercado de semillas en el mundo. Y por otro lado también, bueno, también a través de la tecnología, con las semillas híbridas, los transgénicos, pero en lo que nos ocupa hoy es que la tercera pata con la que buscan controlar las semillas es con leyes de semillas que les permiten decir que tienen monopolio sobre las semillas, que tienen exclusividad para comercializar las semillas. Las semillas las crearon campesinos y campesinas, pueblos originarios, hace 10.000 años, y desde entonces vienen circulando y son las que permiten que exista la agricultura. Bueno, ellos lo que quieren es controlar nuestra alimentación, ponerle precio a lo que comemos, y para eso es central controlar las semillas, ¿no? Y para eso inventaron estas leyes de semillas. En Argentina tenemos una ley de semillas que ya otorga exclusividad, un derecho de propiedad intelectual que se llama derecho de obtentor, que hace que quien compra una semilla, luego, si obtiene semilla de la cosecha, no puede comercializarla, no puede intercambiarla. Eso es lo que plantea la ley ahora. Lo que pretenden con esta nueva ley, que pueden tratar desde mañana en el Congreso, y ahora explico por qué, es que quien guarda semilla, que es algo que la ley anterior permite, guarda semilla para volver a sembrar, la tenga que declarar cada vez que vuelve a sembrar y tenga que pagar regalías por eso, en un periodo que va de 15 o 20 años. O sea, lo que fue históricamente por 10.000 años el derecho básico de los agricultores de guardar su semilla para volver a sembrar, hoy va a ser pago. Y eso es lo que pretenden imponer con esta ley, que consiguieron, el sector de Cambiemos consiguió en el mes de diciembre, en el mes de noviembre, el 13 de noviembre, sacar un dictamen de comisión para que se apruebe esta ley. Y bueno, con ese dictamen de comisión, hoy el plenario de diputados está en condiciones de ponerla sobre la mesa, y si Cambiemos logra conseguir votos de el Partido Justicialista, del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, podría aprobarla. El oficialismo tiene una alianza con el agronegocio, con Bayer Monsanto y con la Sociedad Rural Argentina, y entonces es hacer bien los deberes. De hecho, Benedetti, el presidente de la Comisión de Agricultura, fue quien impulsó un supuesto debate durante los meses de septiembre y octubre del año pasado, y luego llamó a este plenario de comisiones el 13 de noviembre, es un radical Benedetti, diciendo, bueno, vamos a sacar un proyecto, y en lugar de hablar de los proyectos que se habían discutido durante septiembre y octubre, puso sobre la mesa, y los diputados de Cambiemos aprobaron, un documento, una acta de acuerdo que había sido secreta hasta ese momento y que habían acordado la Sociedad Rural con la Asociación de Semilleros Argentinos, con APRESID, con Bayer Monsanto, entonces, y con el gobierno. Entonces, eso es lo que sacaron. En realidad, el supuesto pago de regalías que deberían hacer los sojeros, los integrantes de la Sociedad Rural Argentina, lo han neutralizado, poniendo que los que compren semilla pueden deducir de sus impuestos a las ganancias una vez y medio el pago que hicieron, o sea, más de la totalidad del pago. Con eso, con lo cual, las regalías en realidad no lo va a estar pagando la Sociedad Rural ni los sojeros, sino que lo va a estar pagando la Sociedad Argentina, porque son impuestos que no se van a recaudar, ¿no? Y bueno, esa es una de las trampas que tiene el proyecto, por lo cual salen todos contentos de esto, Sociedad Rural, Monsanto, Bayer, APRESID, Asociación de Semilleros Argentinos, pero los que pagamos somos nosotros, ¿no? Reconociendo la diversidad lingüística como fundamental en la diversidad cultural de nuestros pueblos, el proyecto Las Hadas de Córdoba de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba estará presentando sus hallazgos en el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Desde Radio El Grito conversamos con María Cristina de Almagro y María Teresa Toñolo, responsables de este proyecto de investigación sobre el lenguaje en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba configura una región central lingüística de todo el país. Nosotros queremos llevar a cabo una etapa exploratoria para un futuro atlas lingüístico de la provincia de Córdoba. Y las poblaciones fueron 6, elegidas para esta etapa exploratoria. Elegimos Villa de Tulumba, por ejemplo, elegimos Cura Brochero, elegimos, por supuesto, la ciudad capital, elegimos Huinca Renancó, Juárez, porque pensamos, Villa del Rosario, porque pensamos que en esos lugares el español llegó en tiempos diferentes. En algunos lugares llegó 300 años antes que en otros, y se puso en contacto con las lenguas de los pueblos originarios o con los pueblos que estaban, europeos, que estaban llegando a poblar el sur o el sudeste de la provincia de Córdoba. El comienzo del ciclo lectivo se dará en Mar del Plata, con conflictos en todos los niveles. Las lluvias de la semana pasada dejaron en muy malas condiciones unos 20 establecimientos y el diagnóstico de los gremios es que el distrito es el que enfrenta en peores condiciones de toda la provincia el inicio de clases. Algo similar ocurre en el nivel universitario. Los gremios adelantan medidas de fuerza con asambleas en la calle. Con una asamblea general de delegados en plena peatonal, la agremiación de docentes universitarios, la versión local de la CONADU, inició el ciclo lectivo anunciando medidas de fuerza, paros para el 6 y 7 de marzo y la posibilidad de que la medida se extienda si antes del 18 una mesa paritaria no mejora la propuesta salarial que tienen hasta ahora, que apenas llega a la mitad de la inflación. Pedro Sanllorenti, secretario general de esta organización sindical, se lo explicó de esta manera a Radio de la Azotea. En el día de la fecha estamos realizando una jornada de protesta en el marco de la paritaria de los docentes universitarios, que Desgraciadamente no puede cerrar, a pesar de que durante el año pasado tuvimos un acuerdo que incluyó cláusulas de revisión, pero que en el momento en que se firmó ese acuerdo nadie podía imaginar que la inflación iba a ser exactamente un valor del doble de lo que firmamos. Nosotros firmamos en febrero un 25 y en este momento estamos alcanzando el 50% de valor del IPC INDEC, el oficial, para el mes de febrero. Nuestra paritaria va de marzo a febrero. Y es por eso que en la próxima semana también realizaremos un paro total de actividades, el 6 y el 7, y aspiramos a no perder poder adquisitivo del 2018. Organizaciones representativas de la agricultura familiar, campesina y de pueblos originarios realizaron el pasado miércoles 27 de febrero un nuevo verdurazo en la Plaza Independencia de la ciudad de Mendoza. Las familias agricultoras ofrecieron sus verduras frescas y de estación, con una gran concurrencia de gente que se acercó para apoyar el reclamo y poder hacer frente a la difícil situación económica que atraviesa el país. Radio Tierra Campesina 89.1 FM en La Valle, Mendoza, habló con Diego Montón, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Es una modalidad para poder expresar un reclamo, una lucha de hace muchos años de un sector invisibilizado en la provincia, que es la agricultura familiar y campesina organizada en torno a la producción hortícola, un sector que produce más del 60% de la verdura que se come en la mesa de los mendocinos y que lamentablemente no hay ninguna política pública que esté pensada en promoverlo, sino todo lo contrario. Hoy hay un paquete de medidas que están golpeando ya casi al nivel de la sobrevivencia al sector. Por eso estamos acá, para denunciar eso, para visibilizar el sector y también favoreciendo al consumidor, que puede llevarse verduras, frutas muy sanas y a un precio muy, muy económico. Y además también en solidaridad con la Unión de Trabajadores de la Tierra de Buenos Aires, que la semana pasada fueron salvajemente reprimidos por justamente hacer un feriazo de esto en la Plaza Constitución. Recordemos que el Gobierno Nacional ha desmantelado la Secretaría de Agricultura Familiar, sacó el monotributo social agropecuario, que era una herramienta que permitía al sector facturar y tener jubilación y obra social, entre otras de las medidas, como son todos los tarifos, el aumento de los combustibles, que han golpeado muy fuerte al sector también, ¿no? Bueno, esto no es un negocio para estas familias, es una forma de poder acercarse y dialogar con el mendocino y la mendocina, que conozcan quiénes son los que trabajan la tierra y producen y que no son los que hoy están ganando. Este sistema agroalimentario perjudica al productor y perjudica al consumidor. Esta semana se realizó una audiencia pública para debatir el aumento de la tarifa de gas. En este marco, las empresas distribuidoras del gas solicitaron un aumento del 33,6% y afirmaron que así se garantizará la sustentabilidad del servicio. En representación del gobierno, el secretario de Energía, Gustavo Lopitegui, informó que la administración de Mauricio Macri podría autorizar un aumento inferior al 30% con ajustes cada 6 meses. Organizaciones sociales se movilizaron al Ente Nacional Regulador de la Electricidad y al Ministerio de Desarrollo de la Nación para rechazar la política de tarifazos en todos los servicios públicos. FM La Tribu de Buenos Aires informó desde la audiencia con el testimonio de Agustín Rossi, diputado nacional por el Frente para la Victoria, quien participó de la audiencia pública nacional contra el tarifazo y afirmó que van a presentar el proyecto para el congelamiento de tarifas este año. Nosotros vamos a acompañar esta iniciativa con, como dije en la audiencia, ya hemos presentado un proyecto de ley para congelar las tarifas para el año 2019. En el caso de que se hubiesen efectivizado los aumentos, retrotraerlas para a precios de diciembre del 2018. Y esto es fundamentalmente lo que tenemos que hacer ahora. Ya el año pasado aprobamos una ley que después el presidente Macri vetó y que no tuvimos la capacidad de reacción. Y yo creo que acá hay que combinar lo que podamos hacer del trabajo institucional en el marco del Congreso de la Nación con la movilización popular. Y las dos cosas juntas creo que van a ofrecer una fuerte resistencia a estas políticas, ¿no? Hay que utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Obviamente la herramienta dentro del Poder Judicial, lo que podamos hacer con lo que podamos hacer, como dije recién, en materia de movilización popular, con fuertemente también lo que se puede hacer en el marco del Congreso de la Nación, pero creo que ese es el camino. Las tarifas son, no son caras, son impagables, que es distinto. Y esto significa que una gran parte de los argentinos no pueden pagar las tarifas. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org. ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! disgrace. Yours is no disgrace. We'll be right back. una banda inoxidable en Rajas del Cielo. Y es el tema Your Is No Disgrace. Comienzo de espacio publicitario. Cada mañana en África, una gacela se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que el león, o este la matará. Cada mañana en África, un león se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que la gacela, o morirá de hambre. Cuando sale el sol en África, no importa si eres león o gacela, mejor será que te pongas a correr. Uppsala, almacén de libros de la Patagonia. Todos los libros, todos los temas. Mesas de ofertas, con libros desde 10 pesos. En sus dos direcciones, Shopping Patagonia, Gallardo 880, local 54. Y Mitre 585, local 3. Teléfono 4524-204. Uppsala, almacén de libros de la Patagonia. Fin de espacio publicitario. 8 de marzo. Lucha con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted. Paro feminista, plurinacional e internacionalista. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, en revolución. Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Nos vemos en las calles, vivas, libres, combativas y felices. Nos queremos. El 8M, nosotras y nosotres, paramos. Vargas y Glenn Hughes, miren, qué escuchen. Love lost and baby too much wine. She lives as if it was a crime. Bueno, cuénteme algo. Para mojar el pancito en el tuco de esta cortina, ¿no? Siendo las 13:04. ¿No? Ya está por estar el estofado. Uy, ya no me hable. Para los ravioles. No me hable, los sorrentinos. ¡No! You know you can help her. When you see her, sad as walking by. 14 grados 9 décimas. O sigue siendo la temperatura en la ciudad de San Carlos de Bariloche, o el servicio meteorológico se olvidó de actualizarlo. Se olvidó de actualizar. Yo le digo igual que hace frío, está fresco. Sí, está fresco pachomba. Así que es muy factible que esté clavadito, clavadito. ¿Quiere que le cuente algunas noticias de Bariloche? Sí, cuénteme una por lo menos. ¿Una por lo menos? A lo ¿Quiere menos. Que le cuente que el procurador dictaminó a favor de la candidatura de Beretilnek, por ejemplo? Ajá. Vio que está ahí discutido. ¿Sabe usted cómo es eso? No, no sé, porque vio que yo no sí, le Sí, ya sé, que te, pero yo le cuento, yo cosas. Le cuento. A él se le cuenta cuando fue vice de Soria. De Soria. Se le cuenta como un periodo. Más el otro que fue reelecto dice que ya tuvo dos, no puede tener más. Y él entonces, está peleando. Para... La otra discusión es que esa vez no lo eligieron a él, lo eligieron a Soria y él quedó por obra del destino. Claro. Entonces ahí están discutiendo y no se sabe qué va a pasar, ¿vio? Están ahí en una cuestión de definición. También a la mamá de Rafael Nahuel denunció amenazas de muerte. Dijo que en una marcha realizada en enero, una persona se le acercó y le dijo que no siga con las marchas y con los papeles porque iba a terminar igual que él. Mm, feito, ¿no? Código mafioso. La verdad. Y por última te doy una, esta que a mí me encanta, yo sé que a vos no, que conocé cómo anotarte al plan Fines para finalizar los estudios secundarios. Las inscripciones son entre el 11 y el 22 de marzo en todas las supervisiones de educación secundaria de la provincia, de acuerdo al calendario diagramado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. El Fines está destinado a estudiantes mayores de 18 años que, habiendo finalizado como alumnos regulares el último año de educación media, adeudan materias. Ah, no es para hacer todo el secundario como era antes. El trámite de inscripción deberá realizarse con la presentación del DNI original y copia, y como así también las constancias de asignaturas adeudadas emitidas por el establecimiento de origen y de CUIL. Entonces vamos a aclarar. Es el plan Fines para mayores de 18 años que, habiendo finalizado como alumno regular el quinto año, te quedaron algunas materias adeudadas, entonces vas, la rendís y te recibís. Bueno, aprovecho este momentito antes de pasar a un tema musical o de que usted siga con alguna otra información para mencionar que tengo aquí en la mesa de trabajo el último número de la revista El Margen, que por 50 pesitos no solamente colaborás con un proyecto popular, alternativo y barrial, sino que te enterás de algunas cosas. La nota central de este número de la revista El Margen dice: Circo, la madre de los espectáculos. Además de contar con la nota editorial, que es característica ya de la revista. Y es una incursión que hizo la gente de la revista El Margen a Cirque 21, un circo que estuvo instalado aquí en el velódromo, y cuentan la vida, el quehacer de la gente que labura en el circo. También referido a este tema hay una nota que se llama La Carpa de las Ilusiones, escrita por Sebastián Carapesa, que es amigo nuestro, el Pollo. Otra nota interesante, te voy a mencionar las más destacadas, porque tiene muchas notas lindas, pero las más destacadas son las que te estoy nombrando. Otra es Muros que se caen, y esto tiene que ver, está la foto, ¿sabes la foto que sacaron? ¿A quién le sacaron? A Azul. A nuestra amiga Azul. Ajá. Una foto ahí en primera plana, Los Gritos. ¿Por qué está Los Gritos Azul? Bueno, porque en estos últimos meses se aprobaron dos normas jurídicas fundamentales para las personas trans. La ley provincial que determina que el 1% de la planta de personal del Poder Ejecutivo sea ocupado por personas trans, y la ordenanza 2937 CM, que establece un cupo idéntico para la ciudad de Bariloche y crea un programa de inclusión laboral local. Bueno, una nota referido a eso contiene la revista El Margen, entre otras. Espere que yo voy a separar. Y esta me gustó. El éxodo de los leones en América. Mirá lo que cuenta el Copete de la revista El Margen acerca de esta nota. Alrededor de 5.000 senegaleses trabajan en la Argentina. Unos 10 trabajan feriando en Bariloche. Huyen de la miseria y vinieron a hacerse un futuro mejor. Bueno, el Copete sigue, no te voy a decir todo porque yo quiero que la compres a la revista. La presentación de la revista El Margen en Rajen del Cielo. Pero nos encontramos con Lucho, estuvimos charlando, me contó lo que traía la revista y me la traje. Hay una sobre tecnología social también, déjame ver. Y bueno, esta que en algún momento lo hemos hablado aquí en Rajen del Cielo, y está bueno que lo tengas en papel impreso a través de la revista El Margen. El 30% de niñas y niñas sufren pobreza en Bariloche. Y otro montón de cosas más. Esta está escrita por Carapesa. La ciudad de los baches. Parece que hay más baches de lo que tiene que tener la ciudad de Bariloche. Y sí. Cuenta la revista El Margen. Así que, bueno, eso. Comprala, disfrutá de periodismo popular, alternativo y bien hecho. ¿Quiere escuchar un poco de música, Ravelino, Claudia? Por favor, le pido. Y mientras tanto vemos si nos conectamos con Julia Egan para hablar del CONICET. Por favor. Bueno, mire, esta banda, ¿sabe cómo se llama? New Model Army. Quiere decir nuevo modelo de arma. Uh-huh. Course, el tema. Mire cómo se lo pronuncio. Course. Escucha. Escucha. Another Tell you.